Bien, pues hoy vamos a hacer un poco desde esta pequeña radio que tenemos montada en el Media Lab, en el Media Lab de Belviche, este Media Lab que está iniciando su proceso de integración en el barrio a partir de tecnologías y de tecnologías tanto nuevas como tecnologías que ya han ido existiendo y que nos tenemos que reapropiar un poco de ellas para ese acercamiento y para esa generación de comunidad en estos barrios periféricos como es el de Belviche. Y hoy vamos a intentar comunicarnos con una llamada telefónica, en esta entrevista telefónica, con el grupo de software libre de Navarra, los cuales nos van a ayudar un poco a entender cuál es cuál es el proceso de trabajo, de construcción de una impresora 3D. Vamos a intentar también ver cómo eso puede llegar a facilitar también una integración de las tecnologías en el ámbito del trabajo social. Y bueno, intentar también ver cuál es las experiencias que han tenido ellos desde ahí. También decir que estos componentes del grupo de software libre de Navarra nos van a facilitar también el proceso de construcción, nos van a acercar ese material para poder construir la impresora y los conocimientos para tenerla. Hola, te estamos llamando desde este pequeño programa que estamos haciendo, un pequeño podcast sobre impresoras 3D, que para el tema del Media Lab que estamos montando en Belviche. Y bueno, estábamos un poco, que vosotros sois el grupo de software libre de Navarra, ¿no? Si no me equivoco. Así es, sí. Y bueno, este grupo de software libre, explícanos un poco qué sois o qué estáis haciendo. Bueno, pues aunque el grupo es una lista de correo que es sobre software libre, lo que ahora está bastante igual dándole a la gente es a construirse una impresora tipo Rostock. Hay uno de los componentes de la lista tiene una impresora Prusa I2, no sé si conocéis ahí, son... Como esto es hardware libre, pues cada uno se hace un poco, va modificando y va mejorando las impresoras, ¿no? Entonces, por medio de la Prusa I2, ¿no?, de Interaction 2, está imprimiendo piezas para hacer la Rostock a otros 5 personas del colectivo. Y yo también, como tengo una impresora, igual que la de este compañero, estoy imprimiéndome las piezas para hacer ahí otra impresora, ¿no? Y bueno, ¿qué es esto de una impresora 3D? La gente que no está en estos temas de nuevas tecnologías o experimentación con tecnologías, ¿qué es una impresora 3D? Bueno, una impresora 3D, en principio, hay de diferentes tipos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, la que tengo en casa es una impresora de 3D de plástico y sobre todo plástico PLA. Plástico, viene como en una bobina, como si fuera un carrete de hilo. Entonces, una bobina de plástico, ¿no?, en carrete, que lo pasas por una punta caliente, entonces entra con una sección de 3 milímetros y sale con 0,2. Entonces a esa impresora, en vez de pasarle una fotografía o un documento de texto o lo que sea, le pasas ya un modelo en 3 dimensiones, ¿no?, que hay programas ahí en el ordenador que lo puedas ahí tú hacer un volumen, ¿no? Entonces lo pasas a esa impresora, ¿no?, que tiene como un pequeño ordenador hecho con Arduino, y lo que hace esa impresora es capa a capa, ¿no?, va imprimiendo cada 0,2 milímetros, ¿no?, va imprimiendo una superficie, sube 0,2 milímetros, va imprimiendo lo que le vaya mandando, ¿no?, y así hasta conformar ahí un sólido, ¿no? Entonces puedes hacer ahí cualquier tipo de elemento que se te ocurra, ¿no? El otro día, ¿no?, el trabajo, le había roto un engranaje, ¿no?, del típico juguete de críos que se te rompe un engranaje y ya no lo tienes que tirar. Entonces me comentaron si le podía hacer, sacamos la relación de transmisión y tal, y nada, imprimido en un par de horas y ya el juguete otra vez a funcionar, ¿no? Entonces, que es como que también te facilita de alguna manera que piezas que de alguna manera son muy difíciles de encontrar, poderte hacer tú mismo o algo así. Exacto, sí. sí. De hecho, esta persona estaba intentando hacerla en madera, ¿no? Porque no le daba rabia, ¿no? El hecho de que, joder, pues por solo una pequeña pieza, ¿no? Que ya no funciona nada, ¿no? La típica patilla que se ha roto de cualquier elemento, ¿no? Porque son ahí, pues también están hechos también para que se rompan, ¿no? Las cosas de plástico, ¿no? Entonces, pues tú. A mi madre le he hecho una asa para el frigorífico, la típica asa que estás, venga a abrir y cerrar, venga a abrir y cerrar, pues te rompe, ¿no? Que luego igual vas a comprarla y no te sale, pues igual de precio, pues igual tú cuesta 10 euros y en plástico te gastas 5, ¿no? Pero es más el hecho de hacértelo tú mismo y que luego, bueno, pues ahora el plástico de momento es más caro, pero en el futuro cuanto más se popularice este tipo de impresoras, pues será más barato, ¿no? Y bueno, estas impresoras, ¿cómo se construyen? O sea, ¿qué elementos de alguna manera hay que tener? ¿Se pueden conseguir en cualquier sitio? ¿Cómo funciona? Pues bueno, en cualquier sitio, bueno, igual en Barcelona es más fácil, ¿vale? Porque hay alguna tienda ya especializada en impresoras 3D. Aquí yo que estoy en Pamplona, pues es todo a través de internet, ¿no? Hay alguna cosa que sí puedes comprar, ¿no? La grandeza de todo esto, pues es en el hardware libre, ¿no? Que es el mismo modelo del software libre, ¿no? Entonces están las especificaciones colgadas en internet, ¿no? Ya están todos los planos, todos los elementos que tienes que montar, cómo montarlo, con un montón de tutoriales de cualquier tipo de impresora que hay, ¿no? Entonces tú ahí, pues en principio yo la impresora que tengo es una impresora que lo que es el bastidor está hecho con PVC, ¿no? Ahí que yo la impresora esta, pues se la compré a un amigo mío que él se hizo dos, ¿no? Una para él y otra para su padre y no la usaba, ¿no? Entonces pues le compré la impresora ya montada, ¿no? Que me parecía más fácil, pero bueno, si la ves es bastante como artesanal, ¿no? Y luego, pues lo que son los motores, pues son unos motores estándar, ¿no? Ahí compras también por internet. Lo que es la electrónica, pues está basado en Arduino, ¿no? En la placa de hardware libre, ¿no? Que, bueno, pues puedes hacer un montón de cosas. Una de ellas es controlar una impresora 3D. Y luego la cosa más igual, más crítica es lo que sería el extrusor, ¿no? Donde va el hilo que hemos comentado antes, ¿no? Pues ahí lo pasas por la punta caliente y entonces eso sí que, pues al principio, por ejemplo, mi amigo ahí pues sí que tuvo problemas de que se le embotaba y entonces pues se le tenían que cambiarlo y tal. Entonces ya llegaron a, bueno, un modelo bastante bueno y ya por lo menos en ningún momento se me ha embotado ni tiene ningún problema, ¿no? Entonces, si estás en una ciudad grande, pues sí que hay tiendas que puedes comprar. Por ejemplo, en Barcelona está la BCN Dynamics o también en la UPC tienen ahí, por ejemplo, algún plástico que compraba ya en alguna empresa como que está dentro de la UPC o algo así, una fundación o. Pero aquí, desde una ciudad pequeña, pues tienes que comprarlo todo por internet, ¿no? Hay menos tornillería y hay cuatro cosas más, pues. Pero bueno, es bastante, hay páginas web, por ejemplo, reprapworld.com o la que te digo de Barcelona Dynamics o así, ¿no? Pues que ya te venden kits para comprarlo y hacer tú la impresora, ¿no? Y bueno, el tema también este de la, yo qué sé, mirando también o investigando sobre, por ejemplo, la Prusa I2 o la Prusa I3, de que te puedes hacer tú mismo las piezas de partes. Tú decías que parte de tu impresora está hecha en PVC, ¿no? Sí, pero no. Pero, Sí, dime. toma, acaba. No, no, comenta, comenta, era. Sí, pero esta, por ejemplo, la Prusa I2, al menos no tiene, o sea, menos el engranaje que empuja el extrusor, ¿no? Que es dos piñones, ¿no? Una reductora, ¿no? Todo lo demás está hecho ahí con piezas que no has sacado de la impresora, ¿no? Ahí, porque sí que se podían haber hecho algunas piezas, pero como eran bastante críticas, se rompían. Entonces se han hecho en aluminio. Lo que es la Rostock, sí que sí, es otro tipo de impresora que está basado en un robot de Delta que se llama. Es así que hay bastantes partes que puedes imprimírtela tú. Y entonces la idea de lo que son las impresoras 3D, de tres dimensiones nacen del proyecto RepRap, que quiere decir replicación rápida, ¿no? Y la idea es que una impresora se haga a sí misma, ¿no? Una máquina se haga a sí misma, ¿no? Entonces ahora todavía está un poco lejos, ¿no? Pero por ejemplo con la Rostock pues se acerca más, ¿no? Y hay cada vez más piezas que puedes hacerla, ¿no? Y en el futuro saldrán máquinas que se hagan a sí mismas, ¿no? Eso que Isaac Asimov, ¿no? ya soñaba en su tiempo, ¿no? Pues sí, sí que se da, ¿no? No sé si 5 o 10 años tampoco cuánto, ¿no? Pero sí que prueba por ese camino, ¿no? Muy bien. ¿Y tú crees que, bueno, la facilidad, o sea, la facilidad que un poco que ofrecen estas impresoras a poderte construir tú mismo esas piezas y a crear este tipo de comunidad tiene algún tipo de implicación a nivel social? O sea, generan algún tipo bueno, de que la gente se vuelva a reunir, no sé. ¿Tú qué crees con esto? Pues yo lo veo, o sea, ahora todavía es un poco lejano y así, ¿no? Hay lo que sería que la gente ahí, pues, tenga mini talleres en casa o en un pequeño local y que haga piezas y así, ¿no? Pero no lo veo tan descabellado en el futuro, más sobre todo, pues, con la falta de trabajo que hay, ¿no? Pues que cuando se vayan popularizando este tipo de impresoras, pues la gente se vaya poniendo pequeños talleres, ¿no? Y que vaya, pues, haciendo, pues, componentes, ¿no? Y de hecho, hay una comunidad muy grande en internet, que es Thingiverse, que está soportada por uno de los fabricantes de impresoras, y allí todo el mundo pues sigue el modelo del software libre y del hardware libre, ¿no? Entonces, en cuanto diseña alguna pieza en su ordenador, ¿no? La sube allí, entonces tú te puedes bajar, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos tienen problemas porque, o le están viendo ahí como problemas a estas impresoras, porque incluso hay un modelo de una pistola, ¿no? Entonces tú te puedes bajar la pistola, imprimirla en tu casa, ¿no? Y tener una pistola que está fuera de toda la regulación que ellos tienen, ¿no? Entonces, es que como toda la tecnología está para, es neutra, ¿no? Y la puedes usar para bueno o para lo malo, ¿no? Pero sí que veo que, bueno, pues habrá mucha gente, ¿no? O habrá gente que sí que tenga una impresora para fabricarse cosas y para fabricar a otros ahí otros elementos, ¿no? Y, por ejemplo, para el tema de prototipado viene muy bien, ¿no? Hay de empresas que van a lanzar un nuevo producto, pues igual no saben si les va a encajar no sé qué, o entonces pues le hacen en pequeño una maqueta, ¿no? Y aprenden cómo, pues, cómo pueden estar las pegas, y si no les funciona, pues la vuelven a hacer la pieza, ¿no? Porque además, este plástico, bueno, yo el que uso es PLA, no sé si luego vamos a hablar de él, pero bueno, es un plástico curioso porque es un plástico proveniente de la patata o del cereal, o es un plástico, digamos, ahí, pues, verde, ¿no? O que no es derivado del petróleo, ¿no? Entonces, otra de las cosas buenas que tiene es que tú este plástico lo puedes meter en una trituradora de plástico y luego por el otro lado sacar ahí, otra vez por un extrusor, otra vez hilo y volver a imprimir, ¿no? Entonces, pues, que tampoco es ahí como tirar ahí, generar plástico y tirar, y la cultura de eso, no de usar y tirar, ¿no? Sino que, bueno, pues también ahí, si te sale algo mal, pues vas a jugar con el plástico, entonces, Lo vuelves pues, a meter. eso es. Entonces, sí que de alguna manera pueden generar. Y yo también te quería charlar de este tema justamente por el tema de las comunidades maker, ¿no? De cómo, igual que el software libre, de alguna manera en su momento, cuando se iniciaba y esa necesidad de poder encontrar pues, gente que tuviese los conocimientos y compartir esos conocimientos, se juntaban, como también se están creando comunidades maker para poder compartir esas experiencias. Sí, no, hay en RepRap Forums, ¿no? Que es, digamos, RepRap es la wiki ahí, o el sitio de referencia de documentación, ¿no? Que tiene, pues eso, mucha documentación sobre impresoras, sobre procesos de fabricación y así, y luego tiene foros, pues, para informarte, ¿no? Y para preguntar ahí sobre cualquier duda o problema que tengas, ¿no? Ahí, porque, bueno, hoy en día todavía las impresoras, pues tienes ahí pues bastantes parámetros con los que jugar, ¿no? De velocidades, temperaturas, tipos de plásticos. Entonces, pues todavía pues no hay un estándar ahí de decir, ojo, esto tiene que ir a esta velocidad y con estas temperaturas, ¿no? Pues hay algunos, pues, según qué impresora tengan, pues tienes que usar alguna cosa u otra, o el plástico que uses, ¿no? Entonces sí que tienes un apoyo ahí muy grande de la comunidad, ¿no? El espíritu del software libre llevaba al hardware libre, ¿no? Un paso más allá, ¿no? Entonces eso es lo bonito, ¿no? Que pues la gente pues está paga por compartir, ¿no? Hay, ¿no? Que así como nos quieren hacer ver que pues igual en la industria eso todo pues con patentes, con secretismo y así, aquí es todo lo contrario, ¿no? Tú haces algo y lo subes, ¿no? Ahí a Thingiverse, sobre todo, que es la web de referencia. Entonces, no sé, pues yo todavía no he subido ningún modelo porque tampoco tengo nada digno que subir, ¿no? Pero mi amigo que sí que ha hecho, ¿no? Pues, joder, pues está contento, ¿no? De que pues la gente luego se lo descargue y te manda fotos ahí de cómo ha imprimido algo que has creado tú también, ¿no? Entonces, le van mejorando las cosas y, bueno, es bonito, ya sé. Y el proceso, a mí ahora, por ejemplo, me viene a la cabeza, ¿hay programas para diseño de piezas o cómo funciona un poco todo esto? Sí, bueno, lo que sería, una vez tú, digamos, tienes una idea, ¿no? Pues lo tienes que pasar a un, o tienes que generar un modelo en tres dimensiones, ¿no? Entonces, en software libre hay un programa que se llama Blender, pero yo ese no lo utilizo porque, bueno, me parece que ahí, como la curva de aprendizaje es bastante lenta, ¿no? Porque es un programa muy potente, ¿no? Pero sería igual el ideal porque está, es multiplataforma, ¿no? Y entonces pues, podría funcionar en un sistema GNU/Linux, ¿no? Entonces yo el programa por referencia que o como uso ahí para hacer un modelo en tres dimensiones es el SketchUp de Google. Es un programa ahí, la puñeta es que no está nativo para GNU/Linux, solo está para Windows y para Mac. Entonces es un poco puñeta porque me tengo que pasar al Windows porque mi tarjeta gráfica no está soportada con el Win en ese programa, ¿no? Entonces es muy sencillo, lo bueno de ese programa es que es muy sencillo porque es como si fuera el Paint de Microsoft, ¿no? Pero para tres dimensiones, ¿no? Tú haces un dibujo en dos dimensiones, lo le das enseguida volúmenes y tiene unos tutoriales muy majos y así. Tiene una versión ahí de pago, pero la versión gratuita ya también tiene muchas funcionalidades, ¿no? Entonces ese modelo, una vez que lo tienes en tres dimensiones, lo pasas a un estándar de tres dimensiones, que es el STL. Entonces, el STL es un archivo, pues eso, de tres dimensiones. Entonces, es luego, digamos que la impresora, como tiene que ir capa a capa, lo tiene que rebanar, digamos, ¿no? Entonces, para eso le pasas un programa como puede ser el CURA o el Slicer, ¿no? Y es lo que te hace es generar ahí un código G, que es el código que usan la máquina herramienta, ¿no? Entonces, pues sería como, pues muévete de a X0 y 0, Z 0,2. Y vete echando plástico. Luego muévete a X1 y 5, Z 0,2. Entonces se va moviendo, ¿no? Haciendo ahí como, eso, pues como si fuera pues como un movimiento ahí en cartesiano, ¿no? En unas coordenadas, ¿no? Entonces, lo que sería eso, lo que te hace el remanador este. Entonces, luego tienes otro programa, ¿no? Que es el que coge este código generado por el rebanador y lo que haces es tú, pues ya es una interfaz que es lo que te comunicas con la impresora, ¿no? Que le dices, pues caliéntate la cama, ¿no? Que es donde, la cama sería donde va apoyada la pieza. Que tiene que estar calefactada para que se apegue la pieza, ¿no? El plástico, ¿no? Para que se quede pegado. Entonces le dices, pues caliéntate la cama a 70 grados, ¿no? Por ejemplo, en mi caso 70 grados. Y la punta, póntela a 220. Y entonces, pues le pasas ahí el modelo. Cuando llega a esa temperatura, le das a imprimir como si fuera una impresora normal. Y comienza, pues poco a poco, y capa a capa, pues depositando ahí el plástico, ¿no? Con la forma que le está pasando continuamente el code, ¿no? El código G y hasta que acaba, ¿no? Entonces una de las, bueno, no sé, y una de las cosas que veo problema ya así en las impresoras más antiguas, ¿no? Como que es bueno, antigua, porque la mía tiene, yo hace 4 meses que la tengo, o sea, pero antigua, pero en este mundo todo evoluciona rápido y así, ¿no? Y es que el extrusor, digamos, donde empuja el plástico, no, no la punta caliente, ¿eh? La punta caliente tiene que estar ahí como en el cabezal, así, pero que ese extrusor queda fuera. Entonces, al quedar fuera, le quitas mucho peso porque no tiene ni el motor ni nada de peso ahí, solo es la punta. Entonces, lo que haces es ganar mucho en velocidad. Entonces, las piezas ahí, por ejemplo, yo, pues una pieza igual que me cuesta, pues yo sé, pues 1 hora imprimir, pues con una impresora que el extrusor va fuera, como la Prusa i3 o como la Rostock o otros tipos de impresoras, ¿no? Pues te costará, pues no sé, mucho menos, ¿no? Ahí va a ir mucho más rápido, ¿no? Entonces eso, también lo bueno es eso, ¿no? Que se va actualizando, pues, continuamente, ¿no? Y luego también, al ser hardware libre y tú ves la máquina como es, pues, por fuera y la comprendes muy fácilmente, no es una caja cerrada y una caja negra, ¿no? Pues en realidad, yo no sé, yo, pues de aquí a un tiempo seguramente la modificaré, ¿no? Pues para que el extrusor se quede fuera, ¿no? Ahí, entonces, esa es la buena, que tú puedes reaprovechar muchos materiales, ¿no? Y volver a hacerte otra impresora, ¿no? Ahí, porque el principio de funcionamiento es el mismo, ¿no? Y los materiales son los mismos, la electrónica la misma, ¿no? Aunque van saliendo electrónicas nuevas, ¿no? Pero Esa es la grandeza, ¿no? Que no es la obsolescencia programada que estamos acostumbrados a comprar en cualquier televisor o cualquier elemento electrónico, ¿no? Qué bien. Y bueno, por lo que parece, seguramente que aquí en el Media Lab vayamos a montar una Rostock, ¿no? Por lo que hablábamos la última vez, ¿no? Que os invitamos a participar de ese taller de construcción y tal. ¿Tú consideras que una Rostock nos va a facilitar eso? O sea, ¿tú crees que nos va a ser difícil montarla? No, no, no, no, no es muy complicado, porque es bastante artesanal, o sea, y bastante sencillo y así, porque así, no sé si habéis visto alguna foto y así, pero bueno, es una parte central donde va la punta caliente, ¿no? El hot end, que se llama. Entonces, de ahí salen 6 varillas, ¿no? Que serían 2 varillas para cada movimiento, digamos, que hace de X y Y. Y luego, pues, a los lados van otras varillas, ¿no? Que es para subirlo en Z, ¿no? Entonces va poniendo, y luego un poco de madera, pues, para darle un poco de cuerpo. Entonces no es muy complejo ahí construirla. Yo creo que, no sé, en 3 horas, o una vez que tienes todos los elementos, es más tiempo imprimir las piezas, ¿no? Las piezas ya cuesta bastante rato imprimirlas y así, ¿no? Es más tiempo imprimir las piezas que luego lo que es en sí montarla, ¿no? Ahí, montarla no le veo mucha complejidad ahí. Pues entonces parece que vamos a hacer un taller bastante interesante, Sí, yo ¿no? creo que sí. Pues no sé si me escapa algo, si se te ocurre algo más que te gustaría comentar sobre las impresoras, sobre este mundillo. Bueno, es que yo también tampoco llevo mucho, mucho tiempo ahí. Pero bueno, el tiempo que llevo, pues no sé, yo creo que lo que sea, sí, ya he comentado. Luego tienen un montón de cosas, y saldrán algunas impresiones mal, ¿no? Porque, yo sé, pues estas impresoras no tienen lo que se llama feedback, ¿no? Encoders, ¿no? Hay que no, tú le mandas que vaya a X5 y si por lo que sea ha pegado en algún sitio, no suele pasar, pero a veces igual te puede pasar, ¿no? Y no ha llegado a X5 y se queda en X3, ella no sabe que no ha llegado a X5 y te imprime en X3, ¿no? Entonces, pues alguna vez, pues, o sea, todas las piezas que haces no salen perfectas ahí, pues alguna vez tienes alguna merma, pero bueno, como comento, ¿no? Pues luego coges esas piezas que ya han salido mal, las trituras y vuelves a hacer ahí hilo de plástico, ¿no? Para volver a imprimir, ¿no? Y no sé qué más hay, no sé, hay animar a la gente, ¿no? A que se vaya haciendo su propia impresora, pues me parece ahí bastante interesante, ¿no? Y luego también, una vez que tienes una, ¿no? Pues hacerte otras impresoras, pues es más fácil. Ya te digo, el compañero del grupo del software libre de Navarra, pues está haciendo impresoras para 5 personas, ¿no? Entonces, pues, eso, digamos, la replicación que se pretende que sea con estas impresoras, pues sí que se da, ¿no? Aunque luego tengas que comprar, pues, motores y cosas fuera, ¿no? Pero bueno, en el futuro también, pues, hacer un motor tampoco es tan complejo, ¿no? Ya Nikola Tesla lo inventó hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, pues es cuestión de hacer otra máquina que te haga motores, ¿no? O la misma máquina, ¿no? Incluso cambiándole alguna cosa, ¿no? No sé. Esa es la grandeza, ¿no? Porque además luego hay impresoras que, como antes hemos comentado, que están de plástico, pero hay impresoras de cerámica, impresoras de chocolate, hay otras impresoras que le pones un boli y te hacen un dibujo, hay otras impresoras que le pones un láser como el de un lector de DVD y te cortan ahí, pues, un material. Tampoco son muy gordos los materiales, porque sí que depende de la potencia del láser, pero sí que te corta papel o te corta pequeñas secciones de madera, ¿no? Entonces, eso todo el mundo, ¿no? Una vez que consigues moverla en 3 dimensiones, pues luego lo que le pongas, ¿no? Ahí es ya, pues, tu imaginación, ¿no? Entonces, por eso eso luego ya saliendo, pues, cosas nuevas, ¿no? Y cabezales nuevos, ¿no? Y que hagan cosas diferentes. Muy bien, pues muchas gracias por esta charla y por haber aceptado un poco también esta entrevista y charlar de ello. Y bueno, te esperamos entonces para cuando montemos el taller, ¿no? Perfecto, muy bien. Y ya nos vemos y eso, invitamos a toda la gente que pueda estar escuchando esto o que se quiera acercar y la gente del barrio, que es la que vamos a invitar también a que participe de ese taller de ver cómo se construye, ¿no? De montar una impresora para el Media Lab, pues que se acerque y que también a ver si se motivan y empezamos a hacer más réplicas de esa impresora por todo el barrio. Ah, sí, eso, ojalá. Ahí, ahí. Muy bien, muy bien. Venga, Bueno, pues pues que pases buen día. vale, igualmente. Venga, Venga, un adiós. saludo. Bueno, hasta aquí hoy este acercamiento, esta entrevista al grupo de software libre de Navarra, los que nos están facilitando de alguna manera esa entrada o esa inmersión en el mundo de las impresoras 3D, en el mundo de la autorreplicación, en el mundo del acercamiento de la tecnología a la gente del barrio. Y por hoy. Suficiente, hoy día 23 de febrero y esperemos tener más información y seguir haciendo estos pequeños podcasts o estos podcasts para el Media Lab y que podáis ir escuchando. Hasta pronto. Thank you.